Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continúa la muestra permanente Calcografías del Louvre en la Sala Pedro León de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. En esta exposición, que estará abierta hasta el 11 de noviembre, se presentará una recopilación de 90 calcografías del Museo del Louvre que reproducen pinturas y esculturas realizadas durante los siglos XV, XVI, XVIII y XIX. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.